are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Las Jam Sessions han empezado. Una idea como otra cualquiera, una manera de hacer el programa. Ahora que todavía estoy hablando con los grupos para hacer entrevistas y cosas más, o sea, más, no voy a decir más trabajadas, pero más complejas. Por ahora pues estoy aquí haciendo sesiones más o menos especializadas, pero bueno, estáis escuchando a King Crimson, ese grupo de rock progresivo que estuvo un montón de años dejando la mente del personal completamente como un flan, vamos a decir, con ese rock progresivo atmosférico, sobre todo en su primera época, que es la que más me gusta a mí, y como lo que estáis escuchando, el primer disco de la banda del 69, In the Court of the Crimson King. Quizás conozcáis a su líder, Robert Fripp, que se hizo famoso por inventar esa especie de instrumento vocoder, creo que es, que la guitarra habla o al revés, no sé exactamente cómo, es una cosa muy extraña. Pero bueno, antes de todo eso, pues hizo este grupito que para mí es un lujete. Iba a ser, lo voy a denominar grupo de la semana. Le voy a dedicar estas dos canciones a Paco, del grupo de Alicante, Domo. Un abrazo desde aquí, un más majote que la leche es, y que espero venga conmigo al Roadburn el año que viene. Así que para empezar, dos cancioncitas de King Crimson, disco de la semana. Os recuerdo que el año pasado comencé con esta tónica de dos cancioncitas de un disco que una semana concreta igual había estado más presente que el resto. A ver qué os parece el rock progresivo, folky, atmosférico de King Crimson. With calm. I'm soft gray mornings widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the court of the crimson. La canción que va a sonar es una de las más populares, de las más rockeras, una vertiente que no llegaron a explorar nunca del todo, pero es una pena porque es una canción acá. Se llama, la que habéis escuchado es In the Court of the Crimson King, el título del disco, y la que va a sonar ahora, que es la que digo que es rockera, 21st Century Schizoid Man. La conocí, a pesar de que tuve el disco en mi casa como 10 años, la conocí porque en Tombed, en su disco To Ride to the Stride, la banda de death metal sueca, To Ride to the Stride, Speak the Truth, la edición especial del disco, tenía un segundo disco con versiones. Y entre ellas, sorprendentemente, en Tombed y King Crimson uno nunca creería, pero bueno, la peña ya sabes. Los músicos suecos en general suelen tener un nivel de conocimiento enciclopédico bastante cañero sobre la música, independientemente del estilo, y la verdad es que lo demostraron eligiendo esta canción. Así que va la original, King Crimson, 21st Century Schizoid Man, el desenterrador en las Junk Sessions. Vaya dos temazos de King Crimson, de su disco debut In the Court of the Crimson King. Y bueno, vamos a hablar del programa de hoy, de las Young Sessions, como he mencionado antes. Pues bueno, ocurre que cada cierto tiempo el desenterrador acumula muchos tesoros escondidos. Por eso en el programa este sábado prestaremos atención a diversos lanzamientos o discos que tienen una historia detrás, no tiene por qué ser un lanzamiento de ahora, que no han recibido la atención merecida por falta de tiempo, y es que tanta música por analizar desemboca en un eterno intento de estar al día. Jodidísimo, cada vez peor. Así nacen las Young Sessions. Young, del inglés, literalmente trasto o porquería. De hecho, la expresión junkie, que todos conocemos, viene de ahí, porque a la heroína se lee, uno de los apelativos que tiene en inglés era junk. Así que nunca os acostaréis sin ser una cosa más. Y bueno, pues se refiere a todo lo que se ha ido acumulando en la trastienda. Por ejemplo, pues grupos que van a solar, los anglo-brasileños Necrorizer, que han debutado con un CD de thrash de la vieja escuela acojonante, el nuevo 7 pulgadas de la banda de Death Grinding Pastor, Titadine, estaba dedicada al Pele, cuando la ponga, en vinilillo además, me va a pinchar el desenterrador por una vez, o las diversas y jugosas recopilaciones que vienen con la que, desde luego, para la opinión del aquí, el que habla, la mejor revista de música, y punto, que se llama La Mojo, o Mollo, que dirían ellos. Es una revista súper clasicota, muy retro, muy vintage, con la música moderna y extrema en general no le hace mucho caso, pero te pueden hacer una crítica. Es uno de Queens of Stone Age, o sea que dentro de lo que cabe no están sordos a lo que se cuece por el underground, pero es que son artículos increíblemente escritos, súper bien documentados, en un inglés impecable, unas fotografías cojonudas y muy difíciles de encontrar en ninguna otra revista. La verdad es una revista muy guapa, y bueno, pues cada vez que voy a Inglaterra me compro un número y siempre viene con una recopilación temática, y la verdad es que las últimas que me he comprado, joder, muy muy chulas, así que sonarán también. Así pues, como siempre, veréis la diferente visión generada por los eclécticos gustos que nos caracterizan. Así que vamos a empezar por un grupo de Asturias que tuve la oportunidad de ver en directo en el Stone Fest, el festival ese increíble gratuito ahí en Piedras Blancas que se celebró a finales de julio, que la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, pues eran los primeros grupos del segundo día y me gustó su sonido, su falta de pretensión, y para un grupo que tiene una demo, hostia, que se la... No me sorprendería si hubieran tenido otros grupos antes. Así que a ver qué os parece Humo, Resurgir, desde Asturias. Un abrazo a la tropa asturiana. verdad es que esta banda asturiana, joder, tiene nivel y yo estoy casi seguro que tiene que haber tocado en otros grupos antes, porque pasó una demo, esto suena muy, muy pro. Y bueno, ahora vamos a algo que es mucho más agro. Vamos a poner ese grupo que es uno de los favoritos del desentrenador de la escena local. Son de Ispaster, se llaman Veruna y hacen un doom, una vuelta de tuerca al doom de una manera súper primitiva, intensa y digna de ver en directo. Así que Pele, Berru, Aitor, os dedico esta canción vuestra del nuevo vinilo que habéis sacado. Muchas gracias por cederlo a la Irola. Aquí va, Veruna. Vaya brutalidad primitiva la de los Veruna, de verdad que dentro del Doom es una de las... Yo les pongo a nivel, igual les... bueno, a uno se le escapa cuando encima son gente a la que quieres, que les tienes mucho cariño, pues igual el orgullo te puede cegar, pero a mí es que me parece una bandaza, y dignísima de ver en directo. Así que vamos a bajar un poco el tono y en este caso... Una anécdota que le voy a contar aquí a Mikel, que me acompaña otra vez después de una semana en la que tuvo que descansar. Es una banda neoyorquina que se llama Bowery Electric, que no conoce casi nadie. Y lo digo de verdad, o sea, yo no conozco a nadie, me ha hablado de esta banda, o sea, siempre hablo yo. Es una banda que ha cambiado mucho, ha mutado mucho en los 3-4 discos que tienen. De un rock shoegazer atmosférico con un toque drone ahí como muy repetitivo y muy, muy mántrico, a un rollo más electrónico en su último disco, que la verdad es que es para mí el más logrado. En cualquier caso, este es el disco debut. Y bueno, la anécdota de esto es que me compré dos discos de importación y yendo a un festival, pues me los guardó una amiga que trabajaba en el Summer de Madrid. Machalen, te dedico esta canción. Y bueno, le dejé unas cosas para que me guardara. No me acordaba, para la taja que me pide después, de qué era lo que había dejado. Se pasó por completo. Ella me llamaba y me decía, te tengo que dar unos CDs y unas camisetas que me dejaste y tal. Y sí, sí, sí. Buscándolos en casa, estos dos CDs de Bowery Electric, no los encontraba y me los volví a comprar. ¿Cuál es la casualidad? Que cuando vuelvo a quedar un Machalen me devuelve los CDs y que eran los dos mismos CDs. Así que me encontré, probablemente siendo la única persona de toda la península poseedora de dos copias de Bowery Electric. Y como os digo, es un grupo muy, muy neoyorquino, con ese toque ahí, no wave y tal, un poco como puede ser Loop en su versión inglesa. Muy, muy mántrico, muy, muy narcótico, muy lisérgico a una manera industrial. La verdad es que a mí me parece un pedazo de grupo muy poco valorado. Así que el desenterrador le va a dar una oportunidad. Bowery Electric. Thank you. Vaya flotada Industrial Geyser de estos Bower Electric desde Nueva York, como he dicho antes, uno de los favoritos del desenterrador por la motivación por la que nace el programa, que es desenterrar bandas que merecen mejor. Este grupo me parece un claro ejemplo. Y ahora volvemos otra vez a Spaster para poner el proyecto paralelo de Mr. Joseba Pele, batería de Veruna. Aquí toca la guitarra y bueno, a Ceraca, Agroceraca se podría llamar. La verdad es que suena de cojones y es un grupo que merece la pena. Vamos a poner un vinilo, esperemos que suene bien. Pero vamos, creo que vais a disfrutar igualmente de esta Ceraca. Vaya Ceraca que se casca los Titadine. Y ahora pues vamos a pasar a una banda que he conocido recientemente. Una banda que he conocido recientemente gracias a Begoña. Gracias a Begoña, la verdad es que es thrash metal de la vieja escuela entre Creator y Sepultura, y la verdad es que suenan muy, muy golosos. Así que aquí va un par de temitas de esta banda llamada Necrorizer, que es una banda anglo-brasileña, por decirlo de alguna manera, ya que todos los miembros son de brasileños, pero si bien tengo entendido, residen en Londres actualmente. En cualquier caso, mucho nivel el de esta banda anglo-brasileña o brasileña secas, Necrorizer, de su disco debut, dedicado aquí en Irola Irratia, allí en Londres. Miguel, Begoña, un abrazo con espinas. We'll be right back. Vaya debut más poderoso el de estos Necrorizer. La verdad es que os comento que hay la intención de hacer con Champi, un colega de Basauri, un especial de thrash metal en Irola Irratia. Y si todo va bien, se ofrecerán 5 CDs a las primeras llamadas del grupo este que estáis escuchando. Así que si os gusta la cera bien hecha de la vieja escuela, estad atentos porque va a ser un programa muy vieja escuela. Voy a intentar dar mi particular visión sobre thrash metal, las cosas que a mí me gustan. Y en estas me he acordado de una banda muy poco valorada dentro de la historia del thrash metal. Se llama Flotsam and Jetsam. Es una banda en la que militó Mr. Jason Newsted, el que fuera bajista de Metallica durante una larga temporada. La verdad es que a mí me parece, por lo menos este disco, luego a veces que van arriba, van abajo, pero este disco en concreto, No Place for Disgrace, me parece un discazo. A ver qué os parece a vosotros. I live, you die, Flotsam and Jetsam. La verdad es que esto es de un directo reciente y suenan bastante en forma. Las guitarras quizás no están muy finas, pero la voz del pavo me ha flipado porque es que es exactamente igual que allá por el 88 cuando salió este disco. Así que, como no dispongo de la canción que os quiero poner, la voy a tener que buscar en internet. Y mientras tanto, os voy a poner un disco que me compré recientemente en el concierto de Dead Meadow, del Three Kings, que es un disco de canciones en directo y de estudio. Viene con un DVD, la verdad es que por el precio bastante razonable. Y es un grupazo, bueno, ya os he hablado mil veces, es un rock pantanoso, lisérgico, narcótico, a veces muy psicodélico, que a mí me parece lo mejorcito que ha salido por esos lares. Así que os voy a poner una canción, también en directo creo, pero suena muy bien, de Dead Meadow, Between Me and the Ground. temazo. No sé si había algún problema con el mute, pero la cuestión es que tener que buscar la canción en el hueco exacto de Flo Challenges, en empeñarme en poner esta canción. Estos pequeños limitaciones logísticas, pero bueno, aquí está la canción que quería poneros. La primera que escuché, esta en el disco de Íñigo Lazábal, que es el que me dejó el vinilo, en la equivocada creencia de que este era death metal. Habló, la primera vez que oí hablar del death metal fue gracias a este chaval, que me dijo que esto que debes escuchar, ostras, o sea, no, de death no tiene nada. Eso sí es potente y cañera, y es un temazo, uno de los clásicos menos, más infravalorados del thrash metal de la escuela. Hard on You, Flo Challenges. Fear or not, you muzzle us, we'll kick your ass. Vaya temazo, vaya discazo este No Place for Disgrace de Flotsam and Jetsam, y esta canción concretamente Hard on You. Espero que haya sonado bien, hemos tenido unos problemas que se escapan a mi poder. Ha empezado a sonar por un lado, la radio no estamos oyendo, pero parece ser que sí que está sonando ahí fuera. En cualquier caso, una vez escuchado este pequeño recuerdo a Íñigo Olazábal y a mis comienzos en la Macarrada, ya cuando tenía 15 años, vamos a escuchar a un grupo de Cantabria, a unos cabezotas en el buen sentido de la palabra. Un grupo que lleva 20 años haciendo música contra viento y marea, con las posibilidades limitadísimas que hay en Cantabria. Si ya está jodido aquí hacer música, en Cantabria es tremendamente duro. Y la verdad es que se merecen alabanza, tío, además por ese cabezonería, mantener una oración por el death metal de la vieja escuela, con tintes góticos muy contenidos, pero sobre todo en los punteos y en algunas fases. En cualquier caso, pues, después de un largo proceso creativo, sale este disco que ya criticaban en la Hell Press, y bueno, y en directo en Torrelavega hicieron un muy buen bolo. Y este disco que se llama Paraíso sin Fe, se lo dedico a Kini y compañía, Caronte, a Alba, a Berto, a Mirta y al death metal en general. Ánimo, no desfallezcáis. Aquí va la última canción del disco, el último disco de estudio, Paraíso sin Fe, Gris. buen temita de los Caronte de Cantabria, 20 años dándole, ánimo ahí, Kini. Y bueno, oye, voy a mandarle un saludo a Mikel, que ha llamado por teléfono de Santuchu, muchas gracias, una sorpresa, uno siempre piensa que no escucha a nadie. Y al final del programa parece que le ha molado o que le mola a Tita Dine y va a sonar otro temita. Para cerrar el programa un par de temitas porque son muy cortos. Mientras tanto vamos a descender en el tono, vamos a ir bajando un poco gradación para poder incluir las recopilaciones de La Moyo, la revista esta que os he comentado al principio del programa. Y una manera de hacer algo un poco más leve es Helmet, esta banda americana que se separó y se juntó, llevan 3 discos desde que se ha vuelto a juntar, que básicamente es Paige Hamilton el líder. Pues bueno, en directo es una gozada, ¿verdad? La verdad es que suenan increíbles todavía a día de hoy. Y esta canción es un clásico suyo, que fue igual el disco que más pegó. Salió de la banda sonora del Cuervo. Aquí en directo, Helmet, Milky Toast. Mazaco, incluso en directo suena muy muy muy cristalino. La pisonadora que es Helmet, y ahora Pues vamos a bajar el tono ya un poco más. Ya siento, Miquel, que eres metalero como también soy yo, pero este programa no tenía un género concreto en el día de hoy. Era más discos que, como he dicho antes, pues están ahí apartados y no esa era una oportunidad. Vamos a bajar de Macaresma hasta llegar a los Rolling Stones. Y ese disco que se llama Sticky Fingers, uno de los clásicos de la primera época, bueno, de la primera época tardía. Es un clásico, está muy bien, la verdad es que es uno de los mejores discos de los Rolling. Y bueno, pues versión en clave de soul, más o menos. Y la verdad es que sale bastante redondito. Y pues como os he dicho, es una recopilación que te viene en la revista Mojo, o sea, súper especializado y mucho nivel. A ver qué os parece esta versión de Black Joe Louis and the Honeybirds, Sway. Ever wake up to find a day that broke up your mind and destroyed your notion of our circular time? No tears out on the dusty ground for all my friends lost out there on the battleground. And I can't stand the feeling of getting so brought down. La verdad es que además estaba la versión, si no me equivoco, es exclusiva de esta recopilación, porque yo no la encuentro en ningún sitio en YouTube, así que... Pero la verdad es que, joder, cómo suena. Y acabo de ver aquí a DJ Nas, al que le dedico la canción, que les caza y le conoce al Black John Lewis, y la verdad es que, joder, tiene una pintaza. Así que bueno, ahora vamos a dar otra vuelta de tuerca hacia esa suavidad que estamos persiguiendo para luego ya dar la traca final en estas Young Sessions. Vamos a escuchar a un señor llamado Andrew Oldham, manager de los Rolling Stones, por eso de la relación entre la versión que habéis escuchado antes de del sway de los Rolling por parte de Black Joe Louis. Ahora vamos a pasar a Andrew Oldham, que fuera manager en la primera época. No debía tener ni para jugar idea de música ni de ser manager, pero debía ser muy divertido, y los primeros años estuvo con ellos y sacó un par de discos. Produjo dos discos de los Rolling, además, sin tener tampoco ni para jugar idea, si no me equivoco. Y bueno, en sus ratos libres se dedicó a darle la vuelta a algunas canciones. Y fijaros lo que hizo en el año 65. No sé si os acordáis del Bittersweet Symphony, esa canción de The Verve, la banda de Britpop, que le metieron una denuncia a los Rolling porque debía tener un riff o algo de la canción. Y resulta que lo que tenía no era un riff de la canción, muy lejano si acaso. Lo que se parecía es a esta versión que hizo Andrew Oldham poco después de salir la canción original llamada Hard Time. No, The Last Time, perdón. A ver si nos recuerda ni nada al Bittersweet Symphony de The Verve. Pues aquí habéis escuchado esta canción de la Andrew Oldham Orquesta, una rearrangement, recreación del original de Hard Time, de Last Time, de los Rolling Stones, que no tiene nada que ver y que es la que yo creo que sí que interpretaron los de Berfi, no la original de los Rolling. En cualquier caso, aquí lo tenéis. Vamos a escuchar algún otro temita, siguiendo un poco con la tónica del programa de desenterrar pequeñas joyitas que han estado ahí escondidas, que no les he prestado atención en su momento. Así que bueno, vamos a bajar todavía el tono. Para los que no os guste la electrónica light, creo que es el mejor momento para que os vayáis al baño o lo que sea, o a por tabaco. Este ya es el descenso más light que va a haber. Luego ya esto, el final va a ser hacia arriba. Lamb, una banda de las Midlands inglesa de electrónica, que en este disco albarzó el comercialismo de una manera increíble. Es un dúo. La verdad es que la voz de la mujer es espectacular, y los arreglos del marido, porque son pareja, son tremendos. Este disco se llama What Sound. Vamos a ir la primera canción, que se llama What Sound. Lamb. Y luego así dice cómo voy a salir. The funeral march, the crack brass bells will ring to summon back the fire witch. Ringing in my ears, the strangest sound I've heard for years and years, the sound of two hearts beating side by side, the sound of one love that neither one can hide, the sound that makes the world go round, the sound is that sound running round my head. Funny, I thought that part was long since dead, but now there's new life coursing through my veins, because there's someone make it beat again. The sound that makes the world go that made the world go round, the sound that makes the world go round, the sound that makes the world go round. Sound of two one can hide. Temacito muy tranqui, muy relax, que estamos de resaca. Ahora vamos a dar, subir un poquito el tonito con una remezcla de este grupo que hizo el dúo de DJs, remezcladores genios, que son Kruder y Dofmeister, en ese disco que se llama Las Key at Day Sessions. Es un disco doble de versiones, o sea, de remezclas acojonantes, una de Pets Mode, de... este grupo de hip hop no sale ahora, básicamente tocando todos los palos dentro de lo que pueda haber, lo que pueda contener electrónica. Y la verdad es que esta remezcla que hacen, ruido drum and bass de Lamp, del Trans Fatty Acid, de su disco debut, básicamente la mejora. Thank you. Y terminamos este momento chill con una versión acá, que hacen una remezcla que hacen estos Crudy Dorfmeister de un tema que a ojos del propio Dave Gahan mejoró el original. Aquí tenéis Useless de Pet Sounds remezclado por Crudy Dorfmeister. Thank you. Miquel, ya puedes prestar atención otra vez. Regresamos al mundo del rock y regresamos con una recopilación que me regalaron en el Rodburn, no me acuerdo de qué año. La verdad es que en ese sentido mola mogollón ese festival también, por otras múltiples razones, pero cuando entras muchos años te regalan varias recopilaciones de los sellos, de los grupos que tocan en el festival, y la verdad es que está de puta madre. Por la jeta tienes 12 temitas de bandas generalmente no del todo conocidas, como esta que no la tengo muy catada, porque suena potente, Behover, con un título muy gracioso dedicado a Snoopy. Damn You, Charlie Brown, Stoner, Behover. Temazo este de Behover, que no tenía nada catado, está muy bien. Y vamos a cerrar pues con lo que le he prometido hace ya bastante a don Miquel de Santuchu. Otro poquito de Titadine. Entre lo que hemos puesto antes y lo que ponemos ahora, hemos puesto el split entero, la parte de Titadine con Imura, si no me confundo. Y espero que lo gocéis. Ceraca Agro Death Grind. Yeah! Se me olvidó deciros que se despide el desenterrador. Esta es la última temitas, estos dos de Titaine que finalizamos ya poniendo el 7 pulgadas entero. Muchas gracias a todos. La semana que viene más. ¿De qué? No se sabe. Parece ser que tan cortitas son las canciones de Titaine que tenemos un huequillo para cerrar. Y vamos a cerrar con un temita de Vader. Aquí estamos. Ya que estamos en el rollo Macarra y hemos cerrado con Macarrismo. Cortita al grano con el Doc, el gran Doc a la batería. Un puto temazo. De lo mejor que se ha hecho en Europa del Este. Adiós. Trust me, time is my last dawn.